luchar, crear y fortalecer las ideas de la comunicación popular. Esa es la tarea que hoy los que integramos FM La Riachuelo tenemos. Tener la oportunidad, poder estar más allá. Con un cambio hacia una comunicación que busque ser constructora de un mensaje comunicativo que sea transformador. El mar se te abrió una vez. Son las 6 y es miércoles. No puedes ni siquiera dudarlo. Arranca la trinchera de las palabras. En la trinchera de las palabras, la emisión número 1.974.000. Ya vamos a llegar a las 2 millones de programas, por suerte. Saludamos al señor Felpeto del otro lado del estudio, aguantando acá a esta persona que conduce, llamada Federico Paterno. Nos volvemos a encontrar solos en el estudio por ahora. Se viene en cualquier momento el duplex operador-locutor al aire. Seguramente hoy, antes de terminar el programa, vamos a compartir algún bloque. Algún bloque para poder comentar entre los dos con Juan. Tenemos una entrevista pautada para dentro de 10 minutitos con la gente de Atrapamuros. Atrapamuros es una organización que labura en contexto de encierro, en las cárceles. Una organización que nace en la Universidad de La Plata. Y que, bueno, más que nada lo que hace es trabajar con la gente en contexto de encierro, con talleres culturales, con el tema de la comunicación. Cómo desde la comunicación poder transmitir algún mensaje diferente con las personas privadas de su libertad, lo cual es bastante difícil, y ellos le buscan la vuelta para poder llevarlo adelante, más que nada, ¿no? Por otro lado, estuvimos recordando bastante información con Juan sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 28, que se llevó adelante en San Juan. 23, 24 y 25 de noviembre. Hubo compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que estuvieron allá presentes. Vamos a ver si podemos hablar con alguna gente, alguna compañera de allá, de más que de allá, de acá, pero que haya estado presente en San Juan. Si logramos comunicarnos por teléfono en el día de hoy, vamos a tratar de hacer la entrevista en vivo, en lo posible. Y bueno, hay varias cosas. Lamentablemente hay noticias de los pueblos originarios, no buenas. No siempre las noticias de los pueblos originarios son buenas. Una pérdida de una nueva mujer de la comunidad Qom por no ser asistida por una ambulancia. Volvemos a tener temas de contaminación en provincias como San Luis. Hay algunos datos interesantes para hablar sobre el tema de la mujer, la identidad de género y dónde puede recurrir la mujer en cuestiones de maltrato, ¿no? Hay un teléfono que es el 144, que funciona las 24 horas, donde la mujer puede comunicarse y, bueno, pedir más que nada, de manera urgente, algún respaldo. Hay diferentes temas también para tratar en el día de hoy. Vamos a no matar todo ahora, pero hay dos entrevistas que hicimos en el día de ayer en conjunto con el programa de Noticias al Pie, que es el noticiero de la mañana de la radio. La Textil Elemento, aquella fábrica donde la mujer, una mujer muy joven, de no más de 30 años, se incendió, se prendió fuego porque la habían despedido, le habían pedido que renuncie, no quiso hacerlo. Y dos compañeros de trabajo, después de este hecho, fueron despedidos por querer organizar a la gente de la fábrica en tomando medidas con paros, con organización, con asambleas dentro de la fábrica, lo cual generó que, bueno, la gente, la patronal se enojara bastante con esta gente, los haya echado, y en el día de hoy les tocaba a las 3 de la tarde reincorporarse a Eduardo Toro y María Ugarte, que son los trabajadores de la Textil Element. Hicimos una entrevista con Eduardo ayer y con la gente del comedor La Esperanza de Chacarita, un comedor que quiso ser usurpado por gente, por tranzas básicamente del barrio, tranzas que vienen falopa ahí en el barrio de La Esperanza, en Chacarita. Por suerte no lo lograron. La policía, como siempre, al servicio de la comunidad, que no es la comunidad que nosotros queremos, reprimió a la gente del comedor, una cosa genial. Así que lo van a escuchar de la voz de Julia Rosales, que es una de las referentes de este comedor de Chacarita, donde dan de comer a 450 niños por día. Vamos a escuchar un poco de música. Al que le gusta Las Pelotas, no se mueva de acá porque se viene Esperando el Milagro y arrancamos con La Trinchera de las Palabras. Llenarás la fuente. Las cadenas, la las sombras y las jaulas. Dejaste el desierto más desierto que antes, la negra sangre de la tierra, vampiros gringos vienen y se la llevan. Mira, mira, mira y mira lo que hiciste. Era tierra santa, paraíso aborigen. Mira, mira, mira y mira lo que hiciste. No estaba en venta, paraíso aborigen. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Ayú, Los Nadies, todos los jueves de 19 a 20 horas, con la mejor información cultural y latinoamericana por acá, la 96.1 de Villa Jardín, FM La Riachuela. Yo agua con microbios, tú la vives fácil y yo me fajo, tú sudas perfume, yo subo trabajo, tú tienes chofer, yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata, nuestro parecido es microscópico. ¿No podés aguantar más? ¿Ya te enteraste? Bueno, búscanos en el dial por la 96.1 FM La Riachuelo, la comunitaria de la Ribera. Escuchá La Trinchera de las Palabras. Palabras. Segundo bloque el día de hoy, un programa con un horario especial. Vamos a recordar que nuestro horario habitual es el de 18 a 20. Hoy vamos a estar de 19 a 21 o casi 21 seguramente, por algunos temas personales de los integrantes de La Trinchera más que nada. A partir del miércoles que viene volvemos a hacer el horario de 18 a 20 horas. Vamos a recordar más adelante, pero se viene el nuevo ciclo de cine indígena, aborigen, también está muy bueno. Así que vamos a ir informando después lo del festival este de cine de la cultura de la tierra que se viene también muy prontito dentro del bloque de los pueblos originarios. Ahora vamos a tratar de llevar adelante lo que habíamos prometido en el primer bloque, la entrevista con los compañeros de Atrapamuros, un colectivo de educación popular que labura en cárceles. Dentro de La Trinchera tratamos de ocupar estos temas con el bloque de Tras los Muros hace bastantes años ya. Y bueno, la posibilidad de hablar con Marino, que es el integrante de Atrapamuros, que está del otro lado para escucharnos. Te saludamos acá de FM La Riachuelo, de La Trinchera de las Palabras. ¿Cómo estás? Hola. A ver, ahora Juan. Bueno, vamos a tratar de conectarlo de nuevo a Marino. Cuando ya nos escuche, que nos hable arriba, no hay problema, lo iremos escuchando. Atrapamuros es un colectivo de educación popular, como bien dijimos, que está laburando en lo que es contexto de encierro. Laburar en contexto de encierro lleva varias complejidades porque requiere de muchos permisos y muchas cuestiones que dependen del servicio penitenciario. Eso es lo más complicado en la mayoría de las cosas. Si el servicio a veces no responde, no acepta determinadas cuestiones, se hace muy complicado llevar adelante más que nada las actividades, ¿no? Así que bueno, ahora sí tenemos a Marino del otro lado, integrante de Atrapamuros. Hola, ¿cómo estás? ¿Hola? ¿Nos escuchás ahí o más o menos? Hola, hola. ¿Ahí mejor? Nada. Ahí va. Marina, ¿nos escuchás? Hola. Se escucha el auto de fondo, pero no se escucha la voz del compañero. Bueno, ahí vamos a seguir, Juan. Del otro lado, manejalo vos. Cuando lo conectes, me lo pasás. Vamos a seguir ampliando lo del colectivo de laburo de Atrapamuros. Un colectivo que pertenece a... Que no pertenece, pero que integra el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Lo cual amplía también sus prácticas, ¿no? A nivel de educación popular, a nivel... Sobre todo la formación también, ¿no? Que se lleva adelante. Participan también a su vez en todas las problemáticas que están cercanos en La Plata, ¿no? Ahí viene, ¿sí? ¿Ahora va? ¿Qué tal, Marino? Te saludamos acá de FM La Riachuela y nos escuchás mejor. ¿Hola? ¿Hola? ¿No? ¿Sí? ¿Marino? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Ahí está, ahí va. Lo logramos, Juan. ¿Qué tal, Marino? ¿Cómo andás? Te saludamos de acá de La Trinchera. Más que nada la idea era poder comunicarnos con algún integrante de la organización de Atrapamuros. Te agradecemos que hayas podido brindarnos la comunicación y el tiempo. Y que nos cuentes un poquito para arrancar la entrevista acá en FM La Riachuelo. Somos una radio comunitaria acá de Villajardín, de Lanús. Y ¿cómo es esto de llevar adelante talleres de educación popular dentro de las cárceles, digamos? ¿En qué consiste? ¿Cómo se lleva adelante? Un poco para iniciar la charla, que arranquemos por ahí, ¿qué te parece? Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, gracias a ustedes también por darnos el espacio. Nosotros siempre tratamos de difundir lo más que podamos las cosas que hacemos, tanto dentro como fuera de los penales. Así que, bueno, muchas gracias. Después, sobre tu pregunta... ¿Cómo es eso de dar talleres en cárceles? Bueno, algo muy interesante y, o sea, a la vez también muy difícil, porque para poder hacerlo, primero hay que saltear bastantes trabas que del servicio te ponen. Hay muchos... ¿Vos las escucha? Sí, perfecto. No sé. Sí, perfecto. No. Hay muchas trabas a las actividades como hacemos nosotros, la educación, desde el servicio siempre se trata de evitar que la gente de afuera entre, pero bueno, una vez que se logra pasarse, pueden hacer bastantes actividades, porque adentro hay muchas ganas de entablar contacto con la gente de afuera y hacer cualquier clase de actividad. Concretamente nosotros lo que hacemos es dar talleres de, como bien vos decías, de educación popular. Hay de diferentes, básicamente de dos tipos, más allá de que después los temas son variados, pero tendemos a hacer talleres, por un lado, para materias de algunas carreras de la universidad. Hay algunas presas que logran estudiar carreras universitarias, y bueno, para ellos tratamos de darle alguna mano que podamos para preparar alguna materia. Y después, por otro lado, tendemos a tener talleres más que nada para el arte. Hay uno de mural y política y de radio. Cualquier cosa que se vaya haciendo, nosotros tendemos a llevar una propuesta a principio de año y después se va dialogando con ellos y vamos llegando a algo que nos interesa a ambos. Lo que tienen en común ambos tipos de talleres es que se apunta a ejercitar un poco el pensamiento crítico. Tratamos de más allá del contenido que demos, de siempre ser conscientes de dónde estamos, de la realidad en la que nos encontramos, y para tratar de ver qué se puede hacer, de cómo poder pasarla un poco mejor y cómo poder saber que las cosas se pueden cambiar y que se pueden hacer cosas también aún en un espacio tan opresivo como es la cárcel. Marina, el tema de la que me interesó, lo de la comunicación, ¿no? El tema de cómo comunicar desde la radio. Hay experiencias muy interesantes como la de La Cantora o alguna otra radio que se me escapa también, experiencias en el Chaco, en Paraná, en Rosario, en Santa Fe, digamos. Es muy interesante lo radial dentro del contexto de encierro. ¿Laburan con micros radiales con donde puedan participar y eso poder difundirlo por otros lados? ¿Lo laburan con falsos vivos ahí dentro de los penales? ¿Desde qué manera lo pueden laburar lo de la radio o lo de la comunicación? Bien, en nuestro caso en realidad es algo bastante precario porque no logramos tener permiso para hacer una radio real. Nosotros en realidad lo que hacemos es ir y tenemos permiso para grabar pequeñas grabaciones, entonces lo que hacemos es hacer un ensayo de una radio en realidad, y semana a semana vamos eligiendo temas, discutimos de manera colectiva y después vamos haciendo pequeñas cortinas. Básicamente ahora estamos teniendo dos talleres de esos. Uno es en la unidad 33 de mujeres y mujeres madres, que queda en Los Hornos. Ese tiene ya 2 años y medio, casi 3, y ese es muy interesante porque en realidad eso me empezó siendo un taller de expresión y apuntaba más que nada a escribir, a pintar y a poder expresarse lo que las mujeres que estaban ahí tenían adentro. Y bueno, a lo largo de 3 meses más o menos, con el tiempo, lo que pasó fue que ellas fueron diciendo la necesidad que tenían de hablar, sentían y veían que no eran escuchadas, que tienen demandas para exigir y que no hay a dónde volcarlas, o donde las vuelcan no hay respuesta. Entonces el taller de radio surgió como eso, para poder dar una salida a esas voces que están ahí y no pueden salir o no se quiere escuchar. Y hemos podido grabar pequeños audios y sacarlo, pero es mínimo, no es una radio, no es un programa de radio completo. Sí cumple la función de comunicar y de mostrar y de hacer escuchar eso que de otra manera no se puede. Es muy difícil. No. Otro taller en la unidad 12. ¿Cómo? No, dale. Ah, sí. Ah. No, y después hay otro taller de radio en la unidad 12 que... Ese por ahí dentro de poquito pueda salir algo, pero ese es más nuevo y nada, ese por ahí sí es más profesional, tiene otro tipo de trabajo y nada, los estaremos compartiendo cuando se pueda. Y la expectativa cuando los que están privados de la libertad, ¿no?, reciben estos talleres, surgen los laburos de la interacción de las dos partes, ¿no?, de los profes, entre comillas, ¿no?, que van a dar los talleres y los compañeros están privados de la libertad, dentro de esas dos patas, digamos, se junta una idea en común, o la idea es llevar una propuesta y a partir de la propuesta poder generar los contenidos. Sí, no escuché muy bien, ¿me repetís la pregunta? Dale. No, te decía si la cuando uno lleva la cuando cómo reciben también la expectativa de los que están privados de la libertad, en este caso, cuando llevan la iniciativa del taller de radio, si se espera que la propuesta salga de los que reciben el taller o es como una interacción entre el profe y el que recibe el taller también para poder generar algún contenido en conjunto. No, en sí, en realidad es una interacción, es una práctica dialógica, va de los lados. Nosotros, por supuesto, que llevamos una propuesta y también tenemos objetivos propios como toda organización, pero la cuestión es que entre nuestro objetivo es que realmente las cosas de ahí sean dialogadas y sean construcciones conjuntas. Entonces las propuestas que llevamos son flexibles y abiertas, y en la medida y parte de si estos objetivos se cumplan depende también de que esa respuesta sea recibida, pero también pensada, reflexionada y criticada, y que vuelvan propuestas del otro lado, ¿no? Por esto que te decía de antes, que apuntamos que nuestros talleres son de educación popular. Claro. Entonces, lo que pasa en general es que sí, que con el tiempo recibimos críticas, recibimos propuestas y logramos ir construyendo en un trabajo muy que lleva tiempo, por supuesto, pero llegamos a construir cosas colectivas. Cuesta por el espacio en el que es. Por un lado, por lo difícil que es llegar a tener confianza en un espacio como la cárcel. Es muy difícil porque es un lugar donde constantemente tenés que andar cuidando, no sabés quién es el que tenés al frente. Y entonces de repente llegamos nosotros y para ellos y para ellas somos otra de tantas personas que vienen de afuera y qué sé yo, todavía no saben quiénes somos, si de verdad tenemos ganas, si creemos en ellos y tenemos ganas de construir algo o somos alguna otra de las personas que van de parte del servicio. Por otro lado, después también lo que pasa es que una vez que logramos entablar confianza, una vez que hay lazos ahí construidos, el servicio constantemente tiende a impedir que eso se mantenga. Entonces, ahí también después hay que ir generando estrategias a ver cómo se puede ver para seguir llevándolo adelante. pero cuando ocurre es algo bastante productivo. Justamente te iba a preguntar eso, el tema de el vínculo con la gente del servicio para poder llevar adelante los talleres o la aprobación de todas estas movidas para los materiales, las grabaciones. ¿Es lo que a veces hace que se frenen algunas actividades o logran solventar y pasar por estos escollos para poder seguir adelante a veces? Y no, se complica, pero sí, siempre tratamos de seguir adelante. Cuando si no se puede, no sé, si no se puede hacer un trabajo, un programa de radio, por ejemplo, no importa, hacemos algo escrito. Para nosotros es muy importante que las cosas dentro de las cárceles salgan afuera, porque creemos que las grandes violaciones de derechos humanos, las grandes injusticias que hay hoy en las cárceles, en gran parte se debe a que lo de ahí afuera no sale, lo de ahí afuera no se ve, y entonces hay mucha impunidad. Pero además de eso, también es un objetivo muy importante nosotros, un objetivo muy importante nuestro es construir con las personas que están ahí adentro. Entonces, priorizando ese objetivo, a veces es preferible buscar la vuelta y no seguir con algo que no se puede, que no se puede o que no te dejan, mejor dicho. Por ejemplo, es preferible hacer este taller de radio La 33, que son pequeños ensayos y casi un juego, si se quiere, pero y no insistir a más, pero sí poder hacer tener las discusiones y el proceso educativo que estamos teniendo con ellos. ¿Se logra poder articular actividades con organizaciones que también, digamos, que se labura en contexto de encierro, bueno, dentro de los medios alternativos comunitarios que nosotros participamos en la red de medios, y están los compañeros de Comunicación por la Libertad, la gente de La Walsh, con Castelnuovo, que labura también en varias unidades en los talleres del CUD? ¿Se logra generar una integración entre todas esas organizaciones para llevar adelante diferentes actividades un poco más grandes, actividades en conjunto, o son más a nivel grupo y organización en diferentes unidades? ¿Cómo se labura en ese tema? Y mira, cuesta bastante. Nosotros hemos tenido algunas actividades concretas articulando con otras organizaciones, como por ejemplo, vos recién nombraste a la agencia Walsh, también hemos con la Mella, que también es allá de Capital y tiene algunos trabajos en Devoto y en Ezeiza. Hace poquito también, particularmente, yo fui a Devoto para hacer una entrevista a la gente de la Resistencia. No sé si la conocen, es una revista también que va ahí al Centro Universitario de Devoto. Sí, sí, sí. Pero sí, por el momento son actividades concretas que van surgiendo. Sí estaría bueno que se logre tener una articulación más a lo largo del tiempo. Por el momento, hasta el momento no se ha dado, pero sí, sí aspiramos a ir teniendo construcciones más a largo plazo. En lo que es a nosotros como Atrapamuros, lo que nos pasa concretamente es que estamos en La Plata. La Plata es un lugar con muchas, La Plata y los alrededores, como Los Hornos, Los Olmos, Romero, hay bastantes unidades. Nosotros estamos yendo a 6, por ejemplo, y que es algo bastante, es algo enorme. Y lo que tendemos a hacer entonces es articular entre nuestros talleres y organizaciones que hay acá, la verdad que hoy no. Una, porque no hay prácticamente, por ahí en Capital hay más, y porque lo que tendremos a hacer es ir articulando en nuestros talleres, porque es algo bastante, que está bastante herramienta, más allá de que seamos la misma organización, porque lo que ocurre es que, por ejemplo, una de los medios que tiene el servicio para impedir construcciones, por ejemplo, son los traslados constantes. Y bueno, nosotros en seis unidades acá de La Plata, en algunas con un taller, lo que eso permite es poder sortear de alguna manera eso también. Hemos tenido casos donde, no sé, alguien que tenemos en la unidad 1, al tiempo lo encontramos en la 9 y después por ahí en otra. Eso es algo bastante útil para sortear eso, pero sí todavía quedaría pendiente las articulaciones entre demás organizaciones, como decís vos, porque imagínate que si esto es importante solo a Ciudad de La Plata, lo que sería a nivel de la provincia, donde constantemente se está trasladando a personas, se están rompiendo vínculos y se impiden construcciones, y si de una unidad a otra, de una punta de la provincia a otra, donde te acaban de separar de la gente que acabas de conocer, estás lejos de tu familia y no tenés con quién hablar, de repente encontrarte con gente que hace lo mismo y que conoce o que tiene comunicación con la que vos estabas en la otra ciudad, sería un piso bastante sólido, interesante para esa persona, ¿no? Para poder seguir, para poder pisar ahí y empezar de vuelta. Para cerrar, así no te sacamos más tiempo, está bueno también que la gente de acá del barrio se entere un poquito de qué es lo que se labura dentro, porque acá siempre charlamos el tema de que cuando una persona está privada de la libertad, no, ya de hecho la sociedad, bueno, está el prejuicio muy marcado en gran parte de la sociedad, ¿no? Pero hay que recordar, que es lo que tratamos de recordar siempre desde este espacio, que el privado de la libertad no es privado ni de la educación, ni de la cultura, ni del trabajo. Entonces son cuestiones que tratar de tener en cuenta para poder después tener noción de qué se espera cuando esa mujer o ese hombre salen de la cárcel, ¿no? Cuando uno le fomenta también esto que hacen ustedes desde la cultura, es mucho más fácil y sobre todo más importante lo que se puede generar en la persona que está detenida. Un poco yendo para ese lado, que hay una situación de la población carcelaria que no es muy buena en este momento, y bueno, dentro de esta visión política que hay dentro de las cárceles, desde Atrapamuros, ¿cómo lo ven, no? Digamos, no es fácil, tal vez es una pregunta un poco general, pero desde lo que se labura en Provincia de Buenos Aires o los que hayan las cárceles que hayan recorrido ustedes, los laburos, ¿cómo ven esta situación, no? Sabemos que es un servicio que está militarizado, que cuesta mucho entrar con la cultura dentro de las unidades, pero bueno, ¿qué visión tienen ustedes sobre este laburo, no, también? Sí, te escuché cortado, pero me preguntaste cómo vemos la situación y qué vemos en el laburo que se hace. Exactamente. Ah, bueno. Sí, como decías vos, la situación es bastante complicada. De por sí no se deja que entre bastante gente desde afuera, a ese punto, más allá de lo que hagan, en general, seas de un partido político o no, tienda a ser de izquierda o no, ya de por sí se tiende a impedir la entrada de gente dentro de la cárcel. No se quiere que haya movimiento, no se quiere que haya intercambio entre dentro y afuera, y ya de por sí eso dificulta que se desarrollen estas actividades. Ni hablar cuando vos tendés a hacer cosas que tienden a organizar a la gente, que son para generar producciones, para generar organización, para generar crítica. Eso se dificulta todavía más. De todas maneras, cuando eso se logra, sí tiene resultados muy positivos a nivel de la persona, a nivel subjetivo de quienes están ahí adentro, porque después de haber estado toda una vida estigmatizado, después de haber estado toda una vida negado, incluso ahí estar sometidos a mucha violencia antes y antes de caer en la cárcel, y cuando están también, de repente lo que pasa es que se genera un espacio donde todo eso se... y donde uno empieza a ver que hay gente que del otro lado le escucha, hay gente que cree en él o en ella, y también empiezan a ver que son capaces de hacer cosas, que eso muchas veces antes no estaba. No sé, uno en un taller empieza a conocerse a sí mismo en algún punto, porque empieza a darse cuenta de las cosas que es capaz de hacer y de las cosas que se puede hacer también estando con otros. La parte triste, si se quiere, sería que, bueno, después cuando uno o una sale afuera, por más que uno haya cambiado, la sociedad de afuera sigue siendo la misma, por lo que la situación es bastante dura, sea para conseguir laburo, sea para continuar con el estudio que se empezó adentro, sea para poder comer en el día a día. La estigmatización sigue, las dificultades para trabajar también, entonces depende mucho de la voluntad y la fuerza que le ponga a uno, pero sí, es muy difícil. Bueno, Mario, la verdad, gracias por la entrevista que nos dijiste, el tiempo que nos diste acá en la radio, en la Riachuelo. Es bueno que puedas contar y explicar, y sobre todo, lo mejor siempre que decimos en las entrevistas es tener la precisión de cómo se labura, y eso estuvo presente. Un poco era que puedan conocer la gente acá en el barrio de Villa Jardín cómo se labura también dentro de las cárceles, que no solamente es un depósito de personas como gran parte de la sociedad busca, sino que se intenta generar desde la cultura y la educación popular algo diferente y un poco de organización desde lo popular, ¿no? Obviamente. Gracias y bueno, será hasta muy prontito entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí Atrapa Muros, organización que trabaja dentro de las cárceles en contexto de encierro, organización de la Universidad de la que ha nacido por la Universidad de La Plata, integrante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. Agradecemos a Juan también, que integrante de Atrapa Muros, que ha hecho posible también lo de esta entrevista. Y bueno, un poco es tener en cuenta que dentro de las cárceles también hay organizaciones que trabajan para que aquellos que están privados de la libertad puedan tener un espacio de cultura, de educación, y no solamente sea cranear cómo va a ser el próximo choreo ni el afano, sino que también hay posibilidades diferentes que se plantean de organizaciones que algunas, por lo menos, el servicio penitenciario deja entrar y pueden laburar. Así que ahora sí, vamos a ir un poquito a la música. Si viene la Sonora Insurgente con Calle y Pueblo. Vamos. hay mejor camino que el de la comunicación popular, alternativa y comunitaria. Si hay otro, no es el nuestro. Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos de cielo. La comunitaria de la Ribera apuesta a la construcción desde abajo, con el barrio y por la formación de poder popular. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Si estás desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tus Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325. Escuchá la trinchera de las palabras. Palabras. En la trinchera de las palabras, tercer bloque ya del día de hoy, un poco los tiempos más acortados. La entrevista se extendió un poquito con Marino, el integrante de Atrapamuros, esta organización que trabaja en contexto de encierro en las cárceles, en varias, no solamente en una. El teléfono de la radio es 15 40 69 41 42. La página de Facebook es Radio La Riachuelo Villa Jardín, Radio La Riachuelo todo junto. Y la página de Facebook, estas, viste que está como persona, está como página. La otra es la comunitaria de la Ribera, pero más simple, con Radio La Riachuelo, Espacio Villa Jardín. Y la página de la radio, para poder escuchar la radio por internet, la gente acá del barrio la puede escuchar por el dial, en el 96.1. Y si no, se puede buscar por fmlariachuelo.com.ar, que es la página donde pueden ingresar y escuchar la radio online, que se escucha perfecta, salvo estos días, que tiene algunos problemas técnicos que hay, como radio comunitaria, no nos puede faltar. Así que bueno, vamos a... así con el programa. Lo que viene ahora es un poquito de lo que pasó en el Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan. Hubo un encuentro de mujeres que se hace cada año, donde bueno, se plantean diferentes temáticas. En este caso, dentro de estas temáticas que se llevaban adelante, principalmente estaba la lucha por la legalización del aborto, ¿no? Es un reclamo constante de las organizaciones feministas de género. Una de las banderas que se levantó fue esa, el reclamo por la legalización, por el aborto, por el derecho al aborto, más que nada legal, seguro y gratuito, por el tema de las mujeres trans. Se decidió dónde va a ser el próximo encuentro, que va a ser en Salta. El encuentro número 29 va a ser en la provincia de Salta. Por otro lado, se hicieron más casi 200 talleres, casi 200 talleres de digamos, tanto como sea de lo de la legalización del aborto, como de debate, como de construcción, de diferentes cuestiones de la identidad de género de las mujeres. Esto fue el 23, 24 y 25 de noviembre, 23, 24 y 25 de noviembre en la provincia de San Juan. Y dentro de lo que se puede sacar del informe este del Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan, hay datos que también rozan o alcanzan a la mujer, porque hay unos datos concretos que hablan sobre el maltrato específicamente hacia la mujer. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay 64 comisarías de la mujer, Y hay una estadística certera que salió publicada por Mariana Carvajal, esta periodista que entrevistamos hace poquito sobre el tema del aborto, una periodista del matutino Página 12, donde especifica el aumento que el 2011 en 88.000 casos de mujeres que se hacen presentes en comisaría de las mujeres pasan en el 2012 a 113.000 casos. O sea que hay un aumento de más de 20.000 mujeres que se acercan a la comisaría de la mujer, que denuncian el maltrato. La víctima, alguno de los problemas que recibe la víctima, que en este caso es la mujer, es que debe volver a presentarse, a ratificar, a ampliar la denuncia. Cuestiones que van atadas del miedo de la mayoría de las mujeres, lo cual hace que la denuncia no se mantenga, se caiga, se pierda en el tiempo. Y bueno, obviamente que se genera el miedo también por parte del golpeador, en este caso que generalmente es el marido, y produce un círculo vicioso en donde no se puede sostener la denuncia. Se mantiene esta situación enfermiza del maltrato. No es una situación fácil de solucionar, por supuesto, uno lo habla acá muy cómodo, pero no es algo simple para decidir, para llevar adelante y para sostener. Igual también se habla en este informe de una ausencia en lo que es el asesoramiento jurídico, ¿no? No hay gente idónea que pueda poner el Estado, o si la que pone es muy poca, para poder asesorar a la cantidad de mujeres que lo necesitan, sobre todo en lo que es violencia de género. Hay una ausencia de políticas públicas dentro de esta violencia de género que no está presente, digamos. El Observatorio de Derecho de la Mujer, que se va adelante este informe, marca a las claras esto, ¿no? Hace poquito fue el Día de la No Violencia contra la Mujer, y tenemos que sufrir en el Encuentro Nacional de Mujeres a que compañeras del Frente Popular de Darío Santillán reciban piedrazos en la Ruta 20, que una tenga que ser hospitalizada porque le cortaron todo el ojo, a otra le fracturaron un dedo. Digamos, como en el 2013 todavía hay una cierta cantidad de hijos de puta que se encarguen de frenar movilizaciones por la legalización del aborto, organizaciones que hacen recordar al Opus Dei, al Apartheid, digamos, que ahora en el 2013 se formen grupos de ultracatólicos dentro de la provincia de San Juan que quieran evitar el paso de mujeres que buscaban la movilización por el aborto, hace repensar muchas cuestiones, ¿no? Hace creer que estamos casi en la época de las cavernas en algunas cuestiones y en algunos derechos, porque el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo es total, no es parcial. Y de hecho se vio a las claras con lo que pasa al no tener este poder de decisión con la chica esta de no más de 28 años del hospital Fernández, siempre me equivoco el nombre del hospital, pero que hace poquito pasó con el tema de que no estaba latente el protocolo sobre el aborto y sufrió las consecuencias, ¿no? Estar 10 horas detenida, tener pérdidas y tener que estar detenida durante 10 horas por una denuncia de una médica donde no estaba la necesidad ni el derecho de esta médica de tener que denunciar a esta joven. Por eso, el tema de el Encuentro Nacional de Mujeres, no es poca cosa que haya habido 20.000 mujeres que luchen por los diferentes derechos de la mujer. Es para tener en cuenta y para sobre todo tratar de leer, interiorizarse y ver cuáles son estas banderas que llevan adelante, que se lleva anualmente en un encuentro, pero se llevan durante todo el año en diferentes organizaciones, porque hay diferentes organizaciones de género, feministas o como quieran llamarlas, que se encargan de tener latente estas cuestiones, ¿no? No es una cosa solamente que se elija una vez por año. El año que viene va a ser en Salta, pero no es simplemente una vez por año que se lleva adelante esto, ¿no? No es casualidad que sean casi 200 talleres. Y no es casualidad que se agregan a más de 180 mujeres que solamente se volvían del encuentro de San Juan. Terminaba el encuentro, solamente querían volver. Y bueno, evidentemente había un grupo de sacado de quicio que le empezaron a tirar piedras y tuvieron que tener el aval de organizaciones de derechos humanos, de la policía del lugar, porque los choferes no querían volver a partir de esto que sucedió con las piedras. Bueno, y mujeres de la organización del Frente Popular de Santillán que tuvieron que ser hospitalizadas por estos enfermos, dieron en el lugar indicado y le rompieron el ojo a una, el dedo a otra compañera. Digamos, no está bueno que pase esto, y no está bueno que haya un grupo de ultra eclesiásticos o católicos muy radicalizados que hagan una contramarcha para evitar la gente que se moviliza a favor de lo que es el aborto. Así que pasó hace poquito el Encuentro Nacional de Mujeres. La Red Nacional de Medios Alternativos estuvo transmitiendo durante el encuentro con los amigos de La Retaguardia, con Fernando Tevele, transmitiendo un poco el encuentro, lo que fue el encuentro, con Ernestina, que es una compañera de ANRED, que estuvo saliendo en vivo con gente de Zumba La Turba, otra radio comunitaria de Córdoba, participando desde allá, desde San Juan, y trayendo la información acá a la Red Nacional de Medios Alternativos y a Buenos Aires, ¿no? Que lo cual hizo que se pueda salir en vivo con esto. Vamos a escuchar un poquito más de música. Lo que viene ahora es algo de Los Redondos. Vamos a escuchar Todo un Palo y después seguimos con más información. Se viene el informe de los pueblos originarios dentro del próximo bloque. Ahí nos vemos. clava el dial en la 96.1 FM La Riachuelo. En el barrio escuchanos por la 96.1. Eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta. Y en el mundo por www.fmlarriachuelo.com.ar. Somos la comunitaria de la Ribera, acá en Villa Jardín. Luchar, crear y fortalecer las ideas de la comunicación popular. Esa es la tarea que hoy los que integramos FM La Riachuelo tenemos. En la oportunidad, poder estar más allá. Por un cambio hacia una comunicación que busque ser constructora de un mensaje comunicativo que sea transformador. El mar se te abrió una vez. Se te abrió. Escuchá La Trinchera de las Palabras. Palabras. Seguimos al aire de La Trinchera de las Palabras, ya bloque número 4 del día de hoy, entrando a la última parte del programa. Son las 8 y 25 de la noche ya, bastante fresquita la noche, yo con ventilador. Por favor, Juan, cuando quieras apagar el ventilador, me haces un gran favor. Si estoy vivo con pulmonía después de hacer La Trinchera en el día de hoy. Mandamos un saludo si está escuchando a León, a Jime, y a León que se quede tranquilo, que ya va a estar un poquito mejor, cuestiones que pasan nada más. Y vamos a introducirnos un poquito en el bloque de ahora. Lamentablemente, cuando traemos noticias de los pueblos originarios, no siempre son buenas. A veces sí, a veces no. En este caso, en el día de hoy, no. Tenemos que sufrir consecuencias, ¿no?, de la inacción por parte de algunas instituciones que pertenecen al Estado, en este caso. Instituciones que tienen que encargarse de solventar cuestiones como una ambulancia. El 12 de noviembre, hace muy poquito, una integrante, una mujer de la comunidad Quom, del Impenetrable, se le negó a la ambulancia la que pueda ir al Impenetrable. Por este motivo, la mujer Quom, Graciela Cabrera, de 34 años, del paraje Campo Flores, que este paraje está dentro del Impenetrable chaqueño, se murió. Esta mujer de 34 años falleció. La comunidad, a partir de este hecho, sobre todo el papá de ella, de Graciela Cabrera, Juan Cabrera, integrante del Consejo Caralle, que es la parte de la parte fuerte de la comunidad, se podría decir, toma una decisión que es ingresar al hospital donde tenía la ambulancia que no la mandó. Se solicita la expulsión, obviamente, del hospital del doctor Fraure. El doctor Fraure, ahora vamos a explicar un poquito cómo viene la mano con esto. La comunidad solicita la expulsión de este doctor, el doctor Fraure, quien fue el responsable principal de haber negado enviar la ambulancia. Por eso es que solicita a la comunidad QOM, a partir de la muerte que sufren de la mujer de esa comunidad, de Graciela Cabrera, que es lo mínimo que se pide es que renuncie este doctor al cargo que tiene como tal en el hospital. Esta es la tercera muerte de un integrante de la comunidad QOM en menos de 15 días, contando el mes de noviembre. Volvemos a repetir, Graciela Cabrera, 34 años, de la comunidad QOM, toma el hospital del Espinillo, integrantes de la comunidad, por 2 días, en reclamo de justicia por esta muerte. Se pide la renuncia del doctor Fraure, que según afirma la comunidad es el responsable de no haber enviado la ambulancia. Y bueno, son cuestiones que no se pueden dejar de tener en cuenta. Y siempre son tocados los pueblos nativos, ¿no? Los pueblos de la tierra. Hace un poco, no menos de 20 días, se lograba el aniversario de Roberto López, asesinado también en las rutas, miembro de la comunidad QOM. Es complicado siempre traer estas noticias cuando son fallecimientos por parte de estas comunidades de los pueblos originarios, ¿no? La lucha del pueblo este, del pueblo QOM, principalmente es por un respeto a que siga manteniendo el derecho a la vida por parte de ellos, ¿no? Más allá del derecho a la tierra, en este caso del derecho a la vida. Y dicho por parte de gente de la comunidad QOM, relatan como: nos suena raro que alguien ingiera una pastilla y ponga telas blancas en su pie y abra esas pomadas y se siente al pie. La lucha del pueblo QOM es principalmente por el respeto a la diferencia. Aceptamos, lo entendemos, y muchas veces curiosos buscamos probar ese método. Pedimos simplemente que nuestras diferencias también sean reconocidas y aceptadas. En nuestra forma de ver el mundo también caben todos ustedes. Queremos llamar a que en su mundo se nos dé también un lugar, desde el impenetrable chaqueño. Era la parte final de una de las gacetillas que habían mandado la gente de la comunidad QOM. Por otro lado, yendo un poco más arriba, o cerquita, no más arriba, en la provincia de Salta, en la comunidad de Aguita Calchaquí, Las Pailas, en este caso nos llega una gacetilla de la agencia Copenoa, que es una agencia de noticias de los pueblos originarios, donde se denuncia la usurpación de un territorio ancestral. La problemática siempre de los pueblos originarios suele ser la misma, ¿no? Las tierras que son usurpadas, tierras que tienen dueño, que generalmente y en la mayoría de los casos son los pueblos originarios. La comunidad originaria de Aita, Calchaquí y Las Pailas denuncian este intento de haberse metido en tierras de ellos, hostigamiento, amenaza, una provocación en el territorio comunitario. Y siempre hay negocio inmobiliario por detrás, ¿no? En este caso en la ciudad de Buenos Aires siempre es el macrismo. En las provincias son los gobiernos feudales, cuando no es en la provincia son los barones del conurbano. En este caso son los gobernadores de las provincias, en este caso, bueno, Salta, provincia muy conservadora, muy conservadora. En el caso de Tucumán con Alperovich hace poquito tiempo pasaba lo mismo. Una provincia que se jacta de no tener casi desnutrición cuando hay más de 20.000 niños desnutridos en esa provincia. Hace poquito en una nota que salió en la agencia Pelota de Trapo, muy interesante, contaba cómo se maneja la contrainformación y la información desde esa visión, de cómo se hace pensar que no hay tal hambre en una provincia como Tucumán, y de repente se los ve al gobernador y a su esposa vacacionando por los Emiratos Árabes en Arabia Saudita. Lamentablemente esa información llegó a las fuentes donde no tenían que llegar y fueron publicadas. Y una cosa muy irrisoria por parte del gobernador de la provincia de Tucumán, que dice que la desnutrición está siendo desaparecida porque los talles de los guardapolos son mayores, por ende las panzas de los niños están creciendo. Una ecuación casi estúpida la del gobernador de la provincia de Tucumán para poder llegar a una conclusión de que el hambre cero está llegando ahí, como también lo piensa el nuevo jefe de gabinete Capitanich dentro de su provincia. Para cerrar el programa vamos a leer una parte de esa nota que es muy interesante y que deja a las claras cómo se maneja lo feudal en Santiago del Estero, en Salta, en Tucumán, provincias donde están enquistadas estas mafias de gobernadores que no hacen más que hambriar al pueblo y generar sobre todo estos conflictos con los pueblos originarios, porque recordemos que son las provincias donde mayormente están los problemas. En Tucumán con Chocobar, un asesinado, un desaparecido de democracia. En Chaco con la cantidad de pueblos originarios, el gobierno de Infran, ni que hablar, en Formosa con la comunidad Cuom. En Salta hablamos de la comunidad de Aguita Calchaquí. Volvemos a lo que pasó con la comunidad de Aguita Calchaquí. Por ejemplo, para hacer un poco de memoria, este negocio inmobiliario llamado Carlos Alberto Robles, con nombre y apellido, ya en 2010 se había intentado desalojar a nueve familias de miembros de esta comunidad de Aguita. Y bueno, hoy por suerte continúan cuidando y cultivando la tierra, ya que es el único sustento que ellos tienen de vida por un tema cultural y de llevar adelante y sostener la forma de vida de esa manera. Hay un comunicado que llega a la comunidad, a la agencia de noticias Copenoa, por parte de la comunidad Yaguita, donde especifican que en la mañana del sábado 16 de noviembre se acerca un camión, cabina blanca y caja roja, la biblioteca comunitaria de Ambrosio Casimiro. Este camión viene acompañado por un auto gris. Esto pasa a las 11 de la mañana. Se bajan del camión, se baja un portón en el territorio comunitario. Esto lo hacen 5 personas diferentes. Ya llegando al mediodía, a las 12 del mediodía, se suman 2 vehículos más, acompañados por el móvil policial, siempre ayudando a que los pueblos originarios se queden sin las tierras. A cargo de esto estaba el oficial Castro y 3 efectivos más. Es en ese momento cuando el delegado del Consejo de Jóvenes, Ariel Prieto, al ver estos movimientos raros, lo primero que tiene que hacer es comunicar al resto de la gente de la comunidad Yaguita. Se acerca a este territorio, se encuentra con 4 personas acompañadas por el señor Abelardo Lancay, alias Abicho. Bueno, este personaje fue el que comanda este tractor, el cual destruye los sembradíos de los comuneros el 17 de diciembre del 2010. Cuestiones que pasaron en el 2010, que vuelven a pasar en noviembre del 2013. Cuestiones que no van a cambiar, porque no hay una decisión política para que esto cambie. De hecho, lo vemos acá en este caso. Avalados por la policía de la provincia para ingresar a las tierras de los pueblos originarios. El delegado, este que acabamos de nombrar, vamos a transmitir exactamente el diálogo. Cuando el delegado se acerca para verificar los hechos y consultar a esta gente extraña que hacían allí, Carlos Alberto Robles increpa al delegado y le pregunta: ¿vos sos de la comunidad? El delegado lo primero que le responde es que sí, a lo que Robles a los gritos le responde: la comunidad me chupa un huevo, vení que te hago acá, te voy a matar a piña. Esa es la manera interesante que se maneja la gente de la provincia de Salta cuando quiere tomar tierras de la comunidad Yaguita. Es el mismo manejo político que utiliza el aparato del PJ en toda la provincia de Buenos Aires. Es el mismo manejo político que sufrió el comedor La Esperanza hace poquitos días en Chacarita. Es el mismo manejo que se utiliza de forma mafiosa, de hecho. Se utiliza de forma mafiosa porque son gobiernos feudales. Son gobiernos feudales con terratenientes a la cabeza, que hace recordar al gobierno de Rosa, digamos. No puede ser que en 2013 la gente sea echada de sus tierras de esta manera, diciéndole en la cara que le chupaba un huevo lo que fueran a hacer, y con un tractor hacerle mierda todo lo que lograron sembrar, cultivar y vivir de eso. El delegado comunitario, a partir de este hecho, se pone toda una distancia de esta persona, de este aparato llamado Carlos Alberto Robles. Y bueno, evidentemente ya lo iba a tomar a golpe de puño por eso mismo que se corre. La gente de estos vehículos que habían entrado en los territorios se van. Una de las camionetas marca Saveiro, color gris, oscuro, patente LNG072, se retira. Y lo mismo hacen los policías, jamás identificados dentro del terreno. Y esto es lo que sucede un poco con las comunidades de los pueblos originarios, perdón, hoy en día en nuestro país. La comunidad originaria de Aguita Calchaquí, Las Pailas, sufre este arrebatamiento por parte de esta gente. Cuenta con la aplicación de la Ley de Relevamiento Territorial 26.160, Ley de Orden Público. Por todo esto, la justicia no puede desconocer derechos consagrados para con los pueblos originarios. Obviamente, este derecho es claramente violado. Y bueno, son cuestiones que los pueblos originarios viven cotidianamente. No es una cosa que suceda hoy y no llame la atención, de hecho, ¿no? Vamos a pasar a la parte de San Luis. San Luis y la fumigación. El programa pasado habíamos hablado sobre los agrotóxicos, Monsanto. Habíamos entrevistado a un integrante de un autoconvocado de las asambleas que estaban participando de la CAMPE en apoyo a lo que es Malvinas Argentinas en Córdoba, en lucha contra esta empresa asesina que es Monsanto. Valle de con Lara en San Luis, hace poquitos días, hace no más de 10 días, familias campesinas lamentablemente fueron fumigadas. Yo había hablado la semana pasada de los niños bandera. Los niños bandera, que son los niños que hacen señas con los brazos para que los aviones desde arriba puedan marcar dónde echar los fertilizantes. Cuando esos niños bandera marcan dónde echar los fertilizantes, automáticamente se echa y automáticamente cae encima de la cabeza de estos pibes. Pibes que con el pasar del tiempo van a tener problemas genéticos en la piel. Pibes que cuando quieran tener familia con su futura compañera, esposa, mujer, pueden llegar a producir un contagio también, y que los pibes nazcan con malformaciones. Que nazcan con malformaciones o con cáncer, lo cual no es una cuestión que no estamos inventando acá en la radio, digamos, hay hechos concretos que lo suceden, a quien quiera buscar por internet o más precisamente por algún libro escrito como Argentina Originaria, un libro que salió hace muy poquito, donde especifica todas estas cuestiones. Hay una asociación vecinal de campesinos del Valle de Conlará, donde se presentó ante la justicia para proteger más que nada a los niños y adultos intoxicados, un amparo ambiental para proteger la salud y la naturaleza. Fueron fumigadas con agrotóxicos 5 veces en menos de un mes. En la provincia de San Luis, donde hay wifi, donde es todo libre el wifi en todas las plazas, pero donde se está olvidando parte de la sociedad que está en gran parte del país, la sociedad que tiene el wifi, es la misma sociedad que está contenta acá porque puede tener celular con internet y le chupa un poco todo lo que pasa alrededor. En este caso en San Luis, donde hay wifi, donde se me fue el nombre, Rodríguez A, donde los Rodríguez A gobiernan hace décadas, y sí, tienen la provincia bien, quien va a San Luis vuelve contento en teoría, pero porque no se introduce ni busca un poquito más allá de cómo está la gente bajo la línea de pobreza. En este caso hay pueblos campesinos donde están siendo fumigados jóvenes, niños, adultos, y donde están sufriendo intoxicaciones. El último 18 de octubre a las 5 de la tarde, fumigado en un campo de soja y maíz, volvemos a la soja. Siempre lo mismo, la soja tiene que recibir cierta cantidad de fertilizante para poder subir, para poder aumentar en su capacidad. Y esto es, y obviamente acá nos aporta Juan desde el otro lado, la tierra queda totalmente destruida. Como he dicho la semana pasada, es una tierra que queda muerta. Por muchísimos, pero muchísimos años no se puede volver a utilizar. A las 5 de la tarde del 18 de octubre se fumigó un campo de soja, como dije recién. ¿Y qué pasa con las viviendas rurales que están a muy corta distancia? Cuando se recuerda que tiene que haber 1500 metros de distancia, un acuerdo que obviamente no está para nada cumplido, acuerdo que evidentemente dentro de lo que se llama derechos humanos no aparece, este acuerdo no aparece ni se tiene en cuenta, cuando son los pueblos originales los que tienen que ser recibidos. Recordemos lo que tuvo que esperar Félix Díaz para poder ser recibido por alguien del gobierno, por alguien por lo menos del gobierno, hasta que Randazzo se dignó a poder recibirlo. A partir de la reunión que estaba en esta comunidad, en la comunidad Valle del Conlará en San Luis, empiezan a tener, terminando, dolores de cabeza, irritación de los ojos, picación de garganta, los niños que tosían constantemente y lloraban por las molestias. Se hace la denuncia a la comisaría de Concarán, van al médico y confirma, ¿qué cosa? Intoxicación por agrotóxicos, agroquímicos. Entonces, son cuestiones que se van sucediendo, que con el pasar del tiempo lo único que va a generar es que estos niños tengan enfermedades congénitas. Y así como tuvimos que hablar en la trinchera hace poquitos meses que el Chagas es una enfermedad que está vigente en el Chaco, que el Chagas es una enfermedad que no se puede erradicar en el Chaco porque no hay una decisión política de un tipo que está como jefe de gabinete hoy en día en la provincia de Buenos Aires, en el país, jefe de gabinete de la nación. Un tipo que está como jefe de gabinete, que ha sido elegido por la presidenta de nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner. Es un tipo que ha estado en el riñón de Duhalde, es un tipo que ha sido jefe de gabinete de Duhalde, que ya estuvo sentado en esa banca. Una persona como Rodríguez A, que también ha estado en el gobierno. En este caso, volviendo a lo del Chaco, a la enfermedad del Chagas, no se puede elegir, a mi entender, un tipo como jefe de gabinete que no puede erradicar una enfermedad que es ancestral. Pues no hay una decisión de política pública que la erradique. Eso significa guita, campañas públicas, campañas nacionales, meterse en el implementario chaqueño, meterse en las comunidades para poder aportar lo necesario. Son simplemente decisiones políticas que no están presentes. Sabemos que las noticias, dentro, volvemos a repetirlo, no necesariamente tienen que ser buenas noticias lo que pasan, sino que hay que tratar de informar lo que no está informado. Y cuando comunidades como la comunidad de Aguita recibe esto en Salta, como la gente de San Luis recibe esta intoxicación hace poquitos días, hay que manifestar públicamente que la parte del campesinado es un sector productivo, que tiene para enseñar a la sociedad un montón de cosas, que tiene para enseñar culturalmente un montón de cosas, pero bueno, el tema de la soberanía alimentaria de la sociedad evidentemente no está en cuenta, el tema de las comunidades rurales, el tema de Cristian Ferreira del Mocase, el tema de Galván del Mocase, personas que son asesinadas de movimientos campesinos, que casualmente son noticias que no llegan, noticias que no son difundidas. Santiago del Estero con la mafia de los Juárez a la cabeza, en la provincia de Tucumán con Alperovich a la cabeza, un gobernador que tiene el guiño de la Casa Rosada, donde dice que no hay desnutrición, una provincia que no hay desnutrición supuestamente. Entonces uno empieza a preguntarse hasta qué punto el derecho humano, incluso a los pueblos originarios. Creo que si hay que enterarse de si lo incluye o no lo incluye, todos tenemos Facebook. Ingresemos al Facebook de Darío Aranda un ratito y nos vamos a dar cuenta si se incluyen los pueblos originarios dentro de los derechos humanos. No es cuestión de ser derecho y humano, como se dijo en algún momento, sino que hay que tener derechos humanos y tener conciencia de que hay pueblos originarios y movimientos campesinos que están siendo eliminados. Entonces, vamos a tener en cuenta cuáles son los verdaderos derechos humanos, la forma de producir, la forma de vivir, la forma de vivir de parte de las semillas, la forma de vivir en el monte, sin venenos, sin patrones, sin fumigaciones, sin concentración de agua y de tierra. Porque otra cosa muy interesante es que dentro de la reforma del nuevo Código Civil se elimina el anteproyecto original del agua. No se toma el agua como derecho humano fundamental. ¿Por qué pasa esto? Por la explotación de las mineras, por la cantidad de agua que se utiliza. O sea, tenemos el honor de decir que dentro de la reforma del Código Civil se eliminó el anteproyecto original del acceso al agua como derecho humano. El Ejecutivo lo ha eliminado del anteproyecto original de reforma del Código Civil. Datos que marcan a las claras algunas cuestiones que no hay que dejar pasar por alto. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a seguir con la línea de los pueblos originales, un poco con la música que viene de fondo. Y vamos a escuchar a los Gardelitos con Los que eran 10. Esta tierra, somos nietos del indio, me mataron esos hombres de mierda, se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo mujer y amigos, cosas que dar, tengo un cielo claro, una luna para mirar, tengo un caballo loco que me lleva a cabalgar, para calmar mis penas, dando vueltas sin parar. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo plantas y flores, rancho humilde es mi hogar, tengo los animales y cosas para cuidar, solo le pido a los dioses que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar. Porque si el agua no para, nos quedamos sin hogar. Ahora sí, en el último bloque de La Trinchera de las Palabras, noticias de los trabajadores, el momento de los conflictos laborales, el momento de trabajadores que quieren volver a tener su puesto de trabajo. Y a veces tener un puesto de trabajo implica tener organización sindical, organización en la base del trabajo, que la gente pueda luchar por sus derechos, que si hay que hacer un paro, se haga el paro. Si una compañera, por querer obligarla a renunciar, esa compañera se prende fuego y sale prendida a fuego de la textil Elemento, requiere que se organicen. Hay que organizarse. Eduardo Toro y María Ugarte hicieron eso y fueron despedidos de la Textil Elemento. Despedidos en forma discriminatoria y persecutoria, sobre todas las cosas. Hay una medida cautelar que ya fue solicitada por la diputada del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, por gente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el CPRODH, y el CELS, que están acompañando la causa de estos dos trabajadores. Y por supuesto siempre presente el apoyo de Madres Línea Fundadora, una organización que hay que sacarse sombrero y agradecer que estén siempre acompañando Nora Cortiñas y Elía Spen, acompañando los reclamos de los trabajadores. Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos para el informativo de la mañana de la radio. Vamos a compartirlo acá en La Trinchera con Eduardo Toro. Entrevistamos a Eduardo Toro, despedido de la Textil Elemento, que en el día de hoy, a la tarde, debía reincorporarse. Así que vamos a ver si podemos actualizarlo, pero él va a explicar bien qué fue lo que pasó. Estamos en comunicación acá para FM La Riachuelo, para el programa Noticias al Pie, con Eduardo Toro, uno de los trabajadores que sufrió la discriminación y la persecución por parte de la patronal. Y bueno, estamos a la expectativa de la reincorporación que puede llegar a tener con su volver, digamos, a recuperar su puesto de trabajo, que es lo más importante, después de la lucha que acompañó la gente del CELS, de Miriam Bregman, abogados que estuvieron apoyando la causa. Hoy tenemos el contacto con Eduardo Toro, ex trabajador de la Textil Elemento, esperemos que sea reincorporado, y la voz de él para que nos cuente un poquito cómo es esa situación y cómo se dio este proceso de este plazo que hay que esperar ahora de 48 horas. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, ¿cómo le va? Una lucha constante de sacar de fundero, de despido, que fue totalmente discriminatorio, que no nos dejaban organizar, que por eso fuimos despedidos. Por eso también se consiguió mucho el apoyo del CEL, de Miriam Bregman, se consiguió bastante la ayuda porque sabíamos y entendían toda la discriminación que existía hacia nosotros, ¿no? Ahora se dictó la cautelar, fue dictada a favor nuestro, o sea, que el juez nos dictó que tendríamos que entrar en las próximas 48 horas retomar nuestras posiciones de nuestros puestos de trabajo, y de ahí en más se elevaría a juicio la causa para aclarar la situación. El motivo que adjudica la empresa, esta empresa que trabaja para Chiqui, por lo que podemos leer, Chiqui de Aguada, la esposa de Mauricio Macri, ¿cuál fue el pretexto también de dejarlo sin trabajo tanto a vos como a tu compañera? ¿Fue una cosa de militancia sindical? ¿Fue relacionado a qué? ¿Que se los deja sin el puesto de trabajo? Bueno, a ella le inventaron una causa, porque ella es inmigrante boliviana que trabaja acá en Argentina y en un momento tuvo problemas con el DNI, cuando le dieron unos DNI que eran apócrifos, después se dio cuenta ella y de buena fe hizo el nuevo DNI, actualizando todos sus datos bien, o sea, que sabiendo que le habían dado un DNI el cual no era el que le correspondía. Y ellos se agarraron de eso, me dijeron, mirá, tenías problemas con el DNI y tenés un plan en la cual estás estafando al Estado, le amenazaron con él, diciéndole que si ella o le firmaba la renuncia o se lo denunciaban al Estado por una estafa, ¿no? Y ahí sabíamos que era una que le inventaron una causa como para que ella reaccione así, diciendo, bueno, sí, me renuncio y dejo las cosas así como están, y cuando ella ya se había presentado como candidata a delegado de la empresa, ¿no? Y a mí me deciden por tomar una medida con los compañeros, hablamos y dijimos, hay que apoyar a la compañera, tratar de ayudar por el sentido que es totalmente discriminatorio, aparte de la forma de cómo se lo hicieron, como ella no aceptó la renuncia, como no aceptó renunciar ese día, le dijeron así. Bueno, entonces se decide, pero la causa era esa, la que era inventada. Eduardo, el tema para explicar un poco también a la audiencia de la radio, todo nace una problemática, como decías vos recién, de Marina Bobarín, que meses atrás había se había sufrido grandes quemaduras por el tema de lo que venías contando vos. A partir de esto que sucede con esta compañía de trabajo es que se empiezan a realizar asambleas y paros en la fábrica, ¿verdad?, para tomar alguna medida, ¿no? Sí, así es, tal cual. Y bueno, después de lo que pasó con Marina se empezó a organizar y nos empezamos a organizar y a hablar con los compañeros, a buscar a nuestros representantes, en los cuales fuimos elegidos, Mario Ugarte y yo también, entre otros, y la persecución era para todos, el aislamiento, la hostigación, y hasta que llegamos a ese punto donde nos despiden a nosotros por una causa, a mí sin causa, la compañera María, por una causa inventada, y lo cual después la tomó y dijo, bueno, que esa causa era revertible, y, que todo se podía solucionar acá trabajando para que no sea un despido totalmente arbitrario. Y Eduardo, ahora los pasos a seguir, ¿cuándo se cumplen estas 48 horas donde el Poder Judicial dictó este fallo que tienen que presentarse? ¿Cuándo es el día? Se cumpliría mañana a las 15:30, entre 15 y 16 horas. Nosotros ya nos presentaríamos mañana en la mañana, sabiendo que ellos tienen la notificación en mano, todo, y se cumpliría mañana. O sea, de mañana ya podrían, por lo menos, intentar recuperar el puesto de trabajo, sabiendo, de todas maneras, que el dato de la patronal no va a ser el mejor, ¿no? Claro, claro. Sabiendo que el panorama más claro ellos y nosotros también. En el caso de que ellos no hayan recibido la notificación, como le dijeron esta mañana a nuestro abogado. Él fue a consultar ahí a la empresa y le dijeron no, que no habían conseguido, no le había llegado todavía la notificación. Y entonces, y la situación es así. Nosotros también le llevamos el fallo al sindicato para hablar con el sindicato, porque no es la intención tampoco pelearnos con ellos y abrirnos de eso, nada. Sino hacer buscar más acuerdo y buscar al grupo de cuando mejor estemos los compañeros, que sean mejor para todos, ¿no? ¿Y la idea es presentarse con los abogados del CEL, del CEPRODH, o presentarse ustedes solo como trabajadores? Claro, el CEPROD se presentó esta mañana. Ellos sí están en la puesta de honor hasta todas esas circunstancias. Bueno. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Esperemos que siga el cauce que tiene que seguir, que es la reincorporación de los dos compañeros, tanto tuyo como de María Ugarte, la otra compañera que nombramos anteriormente. Así que bueno, tendremos más novedades seguramente cuando se cumpla este plazo a partir de mañana para poder estar en contacto y que nos cuenten qué fue lo que sucedió. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la noticia, por llevar la noticia al aire. Un abrazo muy grande. Fue la voz de Eduardo Toro, integrante de la fábrica Textil Elemento. Bueno, ahí como bien estábamos cerrando en la entrevista, este compañero de la Textil Elemento, este trabajador, en el día de hoy por la tarde tenía que ser reincorporado. Vamos a tratar de actualizar la información para la semana que viene, a ver bien qué fue lo que sucedió, ¿no? Y antes de que me olvide, vamos a saludar ya a un amigo de la casa, a Paloma, donde nos ponía que si hay filmaciones de lo que estábamos charlando y si no hay, no sería mejor filmarlo y subirlo a la web o mandarle algún noticiero para que lo vean todos. Buen programa, saludo a todos y a Juan, así que gracias Paloma nuevo por el aguante que nos hace acá en la trinchera. Yo recién leo el mensaje, pero no sé de qué parte del programa decías específicamente, pero por la hora que llegó el mensaje me parece que por lo de los pueblos originarios. Hay cosas que sí, que tienen filmaciones, sobre todo en cuestiones de los agrotóxicos y los niños banderas, estos que son rociados. Hay un video en la página de la radio, fmlarriachuelo.com.ar, que es La Vida Según Monsanto. Y en YouTube hay muchas cosas sobre eso también, que bueno, explica bastante, que es bastante crudo como es todo este tema. Pero sí, hay algunas cuestiones hay. Y hay medios que tratan de filmar estas cuestiones, lo que pasa es que es muy difícil a veces que lleguen, porque hay mucha mafia de por medio, muchos aprietes a veces, y no es una cosa simple de lograr. Vamos a, de nuevo, un saludo para Paloma entonces. Vamos a dejar para la semana que viene lo que tenemos, esta nota que vamos a leer de la agencia Pelota de Trapo, que es una nota que está en la página de la radio, la nota, está en la página, es la última nota que subimos. Hace como un esquema muy interesante sobre lo que está pasando a nivel provincial con el feudalismo, entre comillas, y cómo se mantienen algunas cuestiones desde lo terrateniente hasta la actualidad. Esperemos que haya sido interesante el programa de hoy, un poco más breve de lo normal, pero tratando de ser lo más completo posible. Para la semana que viene prometemos hablar del caso Brian Hernández con una chica desde allá, desde una de las provincias que... Chubut, si no me equivoco. Neuquén, perdón, de la provincia de Neuquén, una compañía en la Red Nacional de Medios Alternativos, para poder charlar sobre el tema de la causa Brian Hernández, un nuevo asesinado de la policía. El juicio fue suspendido de la causa de Brian y vamos a tratar de investigar el porqué. Y mañana vamos a estar cubriendo un poco la movilización que se hace de la corriente Villera Independiente. junto con el Movimiento de la Dignidad, con la gente de Marea Popular, el Frente Santillán, una movilización que busca los derechos de los barrios, básicamente. El derecho que tiene la persona del barrio, de la villa, que el derecho que está siendo vilipendiado, y el derecho que se merecen como ser humano, como integrante de un barrio, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no lo está cumpliendo. Así que mañana hay una movilización a partir de las 5 de la tarde, que se convoca desde la legislatura porteña, si no me equivoco, y bueno, de ahí van a movilizar la gente de la corriente y Villa Independiente. A la mañana vamos a pasar, mañana Noticias al Pie, una entrevista que tenemos de Coco Rivero, que es integrante de la corriente villera, y va a comentar, explicar un poco cómo viene la mano de la movilización de mañana. Ahí es todo acá. El trabarse cuando uno está solo al aire es un gran quilombo. A partir de la semana que viene va a estar el señor Felpeta acompañándome al aire, por suerte, en alguno de los bloques para hacer el dúo dinámico que se viene acá en la trinchera. Y será hasta la semana que viene. Quien estuvo al otro lado, el mago Felpeto, de este lado, hablando en los micrófonos, el señor Federico Paterno. Nos vemos el miércoles que viene. Volvemos a nuestro horario de las 18 horas. O hasta... Listo. Salvajes que te mostraban los libros, cuidaban a sus ancianos, eran su tesoro más preciado. Eran animales, dijeron los barcos, hay que domesticarlos para poder exterminarlos. Asombrado, cómo mataban a su padre esos soldados, y cómo el pueblo entero fue esclavizado, y cómo todos sus dioses lo abandonaron, como nadie sabía lo que pasaba, todo lo que pensaron se equivocaban. No eran reyes que venían desde el cielo, y ahora toda la tierra está de duelo. Sigue abierta, las venas del nativo son las hojas que dan nuestro camino. En un día de otoño ellos volvieron, gritaron por altavoces que eran los dueños. Ahora el enemigo no es extranjero, y el hijo de nube negra es guerrillero. Como nadie sabía lo que pasaba, todo lo que pensaron se equivocaban. No eran reyes que venían desde el cielo, y ahora toda la tierra está de duelo. Sabían lo que pasaba. todo lo que pensaron se equivocaba. No eran reyes que venían desde el cielo, y ahora toda mi tierra es